Estamos en el aula de cuarto grado y hay dos brujitas buenas, una Alma y una Emma. Y tienen una cacerola llena de escrituras, a ver. La felicidad se puede hablar hasta en el momento más oscuro si somos capaces de usar bien la luz. A ver, elijamos otra. La felicidad puede. Este no, este ya lo leí. Muelas de hipopótamo, cuernos de dragón, que nunca nadie hiera tu corazón. ¿Quiere probar? Bueno, a ver, ¿esa me diste? A ver, ¿cuál me dio? Acá hay una brujita revolviendo la olla y van saliendo las escrituras. Muelas de hipopótamo, cuernos de dragón, que nunca nadie hiera tu corazón. Ese ya lo habíamos probado. A ver otro. Alas de murciélago, cola de lombriz, que hoy y siempre seas muy feliz. Así alimentamos a las personas que vienen a nuestra casita. Muchas gracias, muy ricas las escrituras. A ver cuál ¿Quiere más. probar otra? Bueno, dale, a ver cuál. Bueno, muchas gracias, brujitas. De nada. Vamos. Ahí vamos. Ojo de sapo, patas de rana que tengas súper toda la semana. Muelas de hipopótamo, cuernos de dragón que nunca nadie irá tu corazón. Ay, qué bueno. Alas de murciélago. Alas de murciélago, ¿cómo? Cola de lombriz, que hoy y siempre sea feliz, eso.